las estrellas. Era una noche de cristal. Nunca noche más bella como aquella en el cafetal. Yo adoraba su piel negra, su desnudez tan oscura y con la fragancia pura del florido cafetal. Su piel negra yo adoraba, junto a su pecho yo soñaba y ella cálida temblaba, mi dulce negra enamorada. Nunca noche más bella como aquella en el cafetal. Las estrellas, era una noche de cristal. Su piel negra yo adoraba, junto a su pecho yo soñaba y ella cálida temblaba, mi dulce negra enamorada.